abuela y hay que trabajar. Y al levantarme siento fuerzas, poder y aliento. Te agradezco, Señor, por la vida, por tu amor. Muchas gracias te doy, Señor. De nuevo mis deberes en la casa y después la escuela, y otra vez comienzo a trabajar, y entonces puedo comprender la razón de papá y mamá, siempre de Dios las fuerzas. Oh,